Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes están en sintonía de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Aquí nos estamos integrando a su programa La Hueca Musical para disfrutar, por supuesto, de excelentes canciones y excelente información. Así que les doy la bienvenida. Mi nombre es Milagros Villarreal y en esta tarde se encuentra también Erika Morales. ¿Cómo estás, Eri? Muy bien y muy buenas tardes a todos quienes acompañan su tarde con el mejor sonido junto a La Hueca Musical. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, y para la tarde de hoy les hemos preparado un especial de artistas ecuatorianos. Vamos a contarles un poquito sobre su biografía y también escucharemos sus dobles musicales. Iniciamos con Norca, que es el nombre artístico de Norca Ceballos, una cantante de música electrónica, reconocida por ser la primera vocalista de este género en nuestro país. Su trabajo musical incluye trance, house y electropop. Les comento que su primer trabajo discográfico como solista fue grabado en el año 2004 bajo el sello Tecmo Records de Ecuador y llevó el nombre de Fue Mejor. Empezó siendo miembro de diversos grupos corales y concursando en un reality de televisión para descubrir talentos, denominado Nace una Estrella, lo que definió su carrera como cantante. Así es, y con esos participantes conformó el grupo juvenil llamado Kabum y grabaron su primer CD en ese mismo año. En diciembre del 2010, Norca ganó la nominación Mejor Artista del Ecuador de la principal cadena de radio europea Los 40 Principales, en donde pudo recibir la estatuilla 40 en el Palacio de los Deportes de Madrid ante más de 17.000 personas. Nos vamos a disfrutar de un doble musical con el talento de Norca. Casi contra el reloj, esos juegos de ¡Gracias! Seguimos con más en esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura por los 940 kilociclos. Les comentamos que estamos disfrutando de un especial de dobles de artistas ecuatorianos y lo que acabamos de escuchar era a la manadita Norca. Nos vamos a continuación con la banda Esto es Eso, quien nace en 2006 de la mano del músico y realizador audiovisual Luis Villamarín, que lo conceptualiza como un proyecto de productores ecuatorianos y extranjeros que pretende internacionalizar la música producida desde nuestro país. Y desde su aparición, Esto es Eso, a finales del 2006 ha sido ganador de la mayoría de premios de música pop moderna en nuestro país y tiene a su haber reconocimientos en medios internacionales como la revista Rolling Stone y el reconocimiento por parte de la cadena MTV en el año 2008, quien lo nominó a Esto es Eso como artista sorpresa latinoamericano. Nos vamos con su talento, un doble musical de Esto es Eso. Latinoamérica no somos, porque uno más uno dan. Esto es eso, todo. Guitarra ecuatoriana. Escribí una canción para ti, aquí donde te conocí. La mitad es el centro de aquí, y creo que viendo el mar yo me quiero morir. De tu nombre se sabe la base, que es la línea de la igualdad. La mitad de un planeta gigante, que se parte por donde estás. En la tierra buena siempre tienes alguien que te espera, ¿verdad, papá? Recordando a la mamá, la tierra se siente más. Feita que jazmín da. Feita que jazmín da. Feita que jazmín da. ¿Cómo le da? Hola, ñaño, hubo cosas del pasado que nunca quedaron claro, pero sabemos muy bien olvidarnos del claro. En la tierra buena siempre tienes alguien que te espera, ¿verdad, papá? Recordando a la mamá, la tierra se siente más. Taita que jazmín da. Taita que jazmín da. ¿Cómo le va? Que no hay una palabra que defina a tus papás. De mal genio, de buen genio, es mejor que de los más. Cuando no están, la pena nos duele más, mucho más. Siente el viento, avanza lento, no te olvides de llamar, man. Las cosas que te pasan ya te dan. Cauto en la economía, en la cocina, la dama madrina. A los panas que has tenido y que tendrás, mándales el tema del taita que te admiras. Verás, en la tierra buena siempre tienes a alguien que te espera, ¿verdad, papá? Recordando a la mamá, la tierra se siente más. Taita que jazmín da. Taita que jazmín da. Taita que jazmín da. ¿Cómo le va? Jazmín da. Jazmín da. Jazmín da. Jazmín da. tiempo que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más si del sentimiento que te pude tener. Por eso te pido, vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. De todo, así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Pero si algún día, con las vueltas de la vida, yo te pido me digas dónde te encuentras. Llegaré con mis maletas. Va pa' arriba, mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Semana y en esta tarde estamos disfrutando de unos dobles junto a talento nacional, y es el turno de la banda Can Can, una banda de rock ecuatoriana que ha tenido varias fusiones de sonidos electrónicos con distorsiones rockeras. La banda se forma en Ecuador, en la ciudad de Quito, en el año 2002. Ellos empezaron como un trío conformado por Denis Santos como su vocalista, Pato Sánchez en la batería y Daniel Pasquel en la guitarra eléctrica y las secuencias. Se denominaron Can Can al ser invitados a tocar en vivo para la Radio Latina de Quito, y en ese mismo año presentaron su primer demo titulado con su propio nombre, Can Can. Luego de su lanzamiento, esta agrupación tuvo buenas críticas por parte de la revista Rolling Stones por sus temas Vestir Rosado y Suerte. Nos vamos a continuación precisamente con la música de Can Can aquí en la hueca musical. We'll be right back.

Seguimos con más en esta tarde de La Hueca Musical y es tiempo de dar paso a Crux en Karnak. Ellos fueron una banda ecuatoriana de rock en español y blues. Se inició en la ciudad de Quito por los hermanos de origen argentino Sergio y Andrés Sakoto en el año 1989. En el 2007, la banda lamentablemente se disolvió, dando su concierto de despedida en el Parque Ichindía de nuestra ciudad. ¿Y qué tal si recordamos lo talentosos que eran los Crux en Karnak con sus canciones? Cuando olvidé nuestra primera mirada, ¿cómo dejé pasar aquellos momentos cuando se esfumó tu rostro de mis noches y mañanas? Es casi imposible de explicar, no sé por qué las cosas se olvidan, no para la vida imaginarnos tan separados. Era imposible, pero ya ves que las cosas se olvidan, no para la vida. Muchas promesas desvanecidas, lágrimas borran tantas heridas. ¿Qué sucedió con nuestros grandes proyectos? ¿Dónde quedaron todas las esperanzas? ¿Cómo fue que deshicimos los paisajes que inventamos? Es casi imposible de explicar, no sé por qué ni cómo fue. ¿Dónde enterramos todos nuestros secretos? ¿Quién escuchó después tus largas historias? ¿Cómo fue que descubrimos los caminos separados? Es casi imposible de explicar, no sé por qué las cosas se olvidan, no para la vida imaginarnos tan separados. Era imposible, pero ya ves que las cosas se olvidan, no para la vida. Muchas promesas desvanecidas, lágrimas borran tantas heridas. Time. nosotros aquí en La Hueca Musical disfrutamos de lo mejor del talento nacional con estos dobles. Hemos llegado al final de nuestra programación y hemos sido muy felices al compartir con ustedes el talento nacional. Para cualquier mensaje o sugerencia, pueden llamarnos a los teléfonos 2220-966, 2220-966, o visitarnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Música Diferente. Así es, gracias por estar en compañía de Radio Casa de la Cultura. Yo soy Erika Morales. Mi nombre es Milagros Villarreal, que tengan un estupendo fin de semana y no se olviden de seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. Encuéntrenos en www.casa